Estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para todos los que nos escuchan a través de la web www.radioadventista.com o a través de la red Asociadas de Emisoras. Queremos compartir este momento de radio en directo con todos vosotros, y sabéis que podéis intervenir cuando queráis a través del teléfono 96-265-1230 o a través del correo info@radioadventista.com. Y bueno, hemos tratado en Viento del Este programas de mayor o menor interés, de mayor o menor alcance, pero siempre la intención ha sido pues vertir aquí en este programa, sobre esta mesa, opiniones de distinta índole, de distintos especialistas, que lo que hemos querido, pues además de informar y formar, que es finalmente de lo que se trata, pues también despertar la opinión crítica de nuestros oyentes sobre los problemas o las noticias de actualidad que iban viniendo día a día a nuestra redacción. Y el tema que vamos a tratar a continuación pues tiene que ver con el tiempo en el que nos encontramos. Así que nuestro cordial saludo a los que nos escuchan desde sus hogares, desde el puesto de trabajo, desde el coche conduciendo pues eso al lugar de trabajo, de vuelta a casa, o los que lo están haciendo desde la playa, tomando el sol a esta hora de la mañana, que es la más adecuada. Viento del Este, en este último programa en directo, puesto que ya comenzamos a partir de la próxima semana la edición vacacional de Radio Adventista, vamos a tratar en este programa del cuidado del sol, del cuidado que tenemos que tener con ese astro rey que además de proporcionarnos vida, calor, un estupendo bronceado, pues hay que también tener unos cuidados especiales con él. Los contertulios que nos acompañan y que os acompañan en esta mañana son Antonio Lerma. Buenos días, Antonio. Buenos días, Loli. También controlando. Saludos a todos los oyentes. Muy bien. Bien, contento escuchándote la introducción que estás haciendo. Es cierto, ya huele a verano esto. Sí, sí, aunque sí, ya sí. Estamos verano en fecha. Ya, estamos ya llevamos verano, días de calorcito. Pero está haciendo muy buen tiempo. Uh-huh. Tenemos también con nosotros a Joel Navarro. Buenos días, Joel. Buenos días. Aprovechando también su tiempo vacacional. Sí, sí, a ver si me estoy intentando poner moreno, pero a mí me avanza muy, muy lento. Dentro de la radio no se pone uno moreno. Por eso yo me pongo siempre debajo del foco de luz, a ver qué pasa. Pero no funciona mucho, no. Y tenemos también, como siempre, al director de Radio Adventista, Pablo Armero. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Moreno no, Joel, pero quemado seguro. Ah, sí, eso siempre. Eso es invierno también. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya con el tema de esta mañana, que, como decimos, es cuidado con el sol. Los cánones de belleza actuales exigen estar morenos, pero hemos de saber que el sol, además de proporcionarnos ese atractivo tono, puede ocasionar a largo plazo envejecimiento de la piel e incluso lesiones cancerosas. Por ello se recomienda, ante todo, precaución a la hora de exponerse al sol. Los dermatólogos y los científicos de todo el mundo han acabado con la moda del bronceado intenso, primero por razones de salud y después por los problemas estéticos que produce. Utilizar una protección solar adecuada previene el envejecimiento prematuro. Y también tenemos que hacer alusión al bronceado de las cabinas de rayos ultravioleta, porque muchos de ellos, de los que acuden a estas cabinas, son menores de 18 años. Y un grupo de especialistas nos dice que no deben exponerse a estas radiaciones. El problema es que muchos de ellos creen que, por ejemplo, darse unas sesiones antes del verano protege la piel, y es todo lo contrario. Varios estudios han demostrado que ideas como estas son erróneas. No solo no protegen, sino que potencian la posibilidad de quemarse. Son un factor de riesgo para el desarrollo de melanomas, que es un tipo grave de cáncer de piel, especialmente cuando se usan estas gabinas antes de los 20 años. A estas edades la piel es especialmente sensible, y sobre todo en los niños menores de 6 años tiene todavía un sistema inmunológico inmaduro, por lo que no hay que exponerlos nunca al sol. Ya desde el año 2005 la Organización Mundial de la Salud recomendaba que los menores de 18 años no reciban sesiones de bronceado, y que esta práctica conlleva un riesgo alto de cáncer. Así que, bueno, tomar el sol o broncearse, pero con prudencia, con sensatez y con medida. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de un aspecto que tiene mucha relación con la moda, y la moda tiene una relación muy directa con lo que es la cultura de un pueblo. Ahora en nuestra cultura, nuestra civilización, la década en la que estamos viviendo, pues la moda es estar morenito, bronceado, delgadito. Ha habido otros momentos de la historia porque era al contrario. La gente se protegía del sol porque lo blanco era lo atractivo y lo rechonchito también era lo atractivo. Cuanto más estabas en el sol, más significaba que trabajabas en el campo y por lo tanto de porque, clase claro, social porque baja. Exactamente lo que ha dicho Joel. La gente que estaba morena, bronceada, era la gente que estaba expuesta al sol, era la gente que trabajaba en el campo. Por lo tanto, la gente de un bajo nivel cultural. Hoy en día la cultura ha cambiado y la moda es diferente. Hoy la gente que está morena es la gente que tiene ocio, que tiene tiempo libre y que puede tumbarse al sol. Y que no trabaja en el campo nunca. Y que no trabaja en el campo nunca. Y por eso, si tengo entendido, también debía viene en la época de lo de sangre azul, ¿no? También. Exactamente, porque se transparentaba el color. Exactamente, porque era el color tan blanco de la piel que las venas casi se transparentaban a través de la piel, ¿no? Pues eran los nobles los que no trabajaban, claro, los que podían permitirse. De todas maneras, escuchando a Loli lo que estaba diciendo, no he podido evitar, no es que venga con el tema, simplemente es un apunte colateral, es decir, no te puedes poner al sol antes de los 18 años y si puedes abortar, ¿no? Son todas esas paradojas, es decir, no recomendado para los que son menores de edad, porque están, bueno, hay cosas que en este mundo funcionan mal. Bueno, y la moda y la moda tiene una especial incidencia sobre todo en el adolescente y en la edad prejoven, ¿no? De hecho, fijaos cómo se viste, cómo se peinan, todos los adornos que están introduciéndose cada día. Y bueno, finalmente vemos que evoluciona todo muy rápido, es decir, hay una evolución muy rápida. Y el sol, pues sigue siendo ese atractivo para la época del verano, donde hay que ir pues un poco tostado, donde hay un poco... algunos, la verdad, es que con el aceite que se echan, pues se fríen. Es decir, son directamente. Se fríen directamente. Sí, siempre me ha hecho gracia eso. Es que el aceite sirve pues para otras cosas, ¿no? Claro. Es decir, que para hacer una buena comida, independientemente de cada uno, pero para freírte al sol es más complicado. Ah, claro, el aceite de oliva es bueno para la piel, pero no póntelo y no salgas al sol, vamos. Es decir, supongo que habéis visto, yo lo he visto ayer mismo, a personas que cogen, se bajan a la playa, se echan aceite, pero en cantidades industriales, y nunca mejor dicho, y se pasan horas, como si fuese una hamburguesa. Vuelta y vuelta. Y no se meten prácticamente en el agua, es decir, están ahí absorbiendo como si el sol hoy no saliera. Y finalmente, pues salen todas estas patologías que... Se habla de cáncer de piel, se habla de problemas oculares, se habla de un montón de cuestiones, y eso pues está trayendo aparte del costo social para tratar esas enfermedades, pues lógicamente un costo personal muy muy muy importante. Y refiriéndome también un poco a lo de las alas de ultravioleta, de bronceaje, sobre todo que toca a los más jóvenes, eso ya se ve mucho en los gimnasios, ¿no? Cuando tú vas al gimnasio siempre tienes una de esas salas, uno de esos sitios para poder broncearte. Y bueno, es un problema de base, como lo que digo, ¿no? Si ya cuando crío chavalites que empiezan a decir, bueno, voy a ir al gimnasio, a hacer músculo y tal, y la estética es también, pues tienes ahí un lugar para broncearte y tal. Se empieza ya el problema desde jovencitos, ¿no? Como muchos otros problemas, como a veces hablamos de la sexualidad, de drogas, de lo que sea, son problemas que ya empiezan desde jovencitos y después se pagan las consecuencias o las actitudes y todo eso, ¿no? Pero entonces ya sería remodelar un sistema, pero bueno, la moda es eso, difícil de cambiar ahora mismo, ¿no? Así. No, yo creo que la moda ha sido muy difícil de cambiar siempre. Porque como decía Antonio, forma parte de la cultura. Lo que pasa es que durante siglos ha cambiado muy poco. Es decir, han sido estereotipos muy... O sea, eran grandes épocas y tal. El problema es que hoy se cambia muy rápido, muy rápido, muy rápido de todo. Y a veces amontonamos consecuencias pernicivas para la salud. Es decir, si ahora se lleva esto y después se lleva lo otro y después se lleva lo otro, pues se están amontonando. Y lo que todo el mundo tiene que saber es que nuestra piel pues es ese regalo especial que tenemos pues para enfrentarnos a muchísimos problemas y que si la tenemos bien cuidada y bien, pues y bien cuidada no significa siempre el cómo se le cuida, pues que nos va a permitir tener una mejor vida y mucho más saludable en muchos, en muchos momentos. El sol, como decíamos, es fuente de vida, pero la naturaleza, con su sabiduría habitual, dotó a nuestro planeta de un filtro eficaz contra los rayos ultravioletas más peligrosos, y esta es la capa de ozono. Sin embargo, los problemas medioambientales están disminuyendo de forma alarmante su grosor. Su reducción y el polémico agujero de la capa de ozono hace que aumenten los rayos UVA y en la superficie de la Tierra una mayor penetración de los rayos, de estos rayos pueden alterar el sistema inmunológico, causar problemas de piel hasta llegar a los cánceres cutáneos, aumentar las incidencias de cataratas oculares, como decíamos, y otros problemas de visión. El melanoma, que es un tumor maligno que se desarrolla a partir de los melanocitos y está estrechamente relacionado con una exposición solar excesiva durante la infancia, pues tiene se puede prevenir de forma muy sencilla. Y las personas de mayor riesgo son las que tienen la piel muy clara y los ojos también claros. Hay que tenerlo en cuenta. Porque además, si tienen la piel muy clara y los ojos muy claros, suelen proceder de países donde el sol actúa bastante menos que en el nuestro. Es decir, nosotros, si os dais cuenta, pues somos personas con una piel un poco más oscura, una piel mucho más matizada. En función de qué, pues que vivimos en un país donde hay muchas horas de sol, y que las personas pues se vean afectadas por la incidencia directa del sol. No somos de los de piel más blanca. ¿Por qué? Pues porque vivimos en zonas donde el sol actúa muchas horas al día, ¿no? Claro, y por eso no solamente los rayos UVA, sino los rayos UV son los que producen, pues atacan a las fibras elásticas de la dermis y producen elastosis solar. La piel pierde su tonicidad, se vuelve flácida y las arrugas aumentan. El grosor de la piel también puede aumentar y aparecer pigmentaciones, manchas de color marrón, que son también muy antiestéticas. Tenemos que recordar también que el uso de fármacos, que algunos medicamentos pueden provocar efectos secundarios si se combinan con la acción de los rayos solares. Siempre se debe consultar con el médico esta posibilidad. Los fármacos más conocidos por no llevarse bien con el sol son las tetracilinas, los antihistamínicos y los anticonceptivos, ya que habitualmente provocan manchas y reacciones alérgicas. Y ojo también con los perfumes antes de tomar el sol. ¿Con los perfumes? ¿Por qué? Sí, porque también pueden manchar la piel. Por las pigmentaciones. Por los alcoholes tiene, o algo. Por los componentes que tienen, que provocan esa aparición de manchas. Bueno, pues fíjate, todo lo que tenemos en contra de nuestra piel y la moda no nos ayuda tampoco. De todas formas, has hablado de la capa de ozono también como una de las consecuencias y también nos estamos cargando la capa de ozono. Tal vez en esta zona no nos afecta directamente, pero hay lugares donde sí, la capa de ozono está rota, digámoslo así. Y los rayos ultravioletas y que pasan tanto por los casquetes polares, ¿no? Y no solamente por ahí, sino por las poblaciones cercanas, por ejemplo, sur de Argentina, Sudáfrica, son zonas que están muy, muy afectadas por esa zona. De todas maneras, yo creo que hay que ser justos, hay que ser equilibrados, ¿no? Estamos hablando también de que la moda, que en gran parte la moda tiene culpa de esto de estar bien bronceaditos y tomar después enfermedades. Aún así, si uno enciende la televisión en temporada de verano, puede ver como muchas, para poner ejemplo un poco exagerado, pero te ves muchas supermodelos anunciando muchas marcas de crema solar, de protección y todo eso. Entonces, tampoco creo que se esté imponiendo sistemáticamente el bronceado absoluto y sin control, ya que también muchas celebridades sabes lo que pasa, que hay publicidad para todo. Claro, pero y hoy en día el concepto ya instalado es que un poco de bronceado, un morenito y tal, pues eso es lo que se lleva, es la moda. Entonces, lógicamente, tenemos modelos, como tú dices, y hay publicidad de las empresas que tienen productos para evitar estos problemas. Pero bueno, eso también es puro marketing. Es que tenemos las dos partes, sí, ¿no? Yo me acuerdo, un documental que se hizo a cierta celebridad el año pasado en verano, que aparecía negra, y que es español, ¿no? Pero negra del sol. Y metiéndole palos, o sea, porque por las enfermedades que podía tener, y eso no me cierta edad también. Entonces, tenemos las dos opciones. Lo que pasa es que, claro, siempre uno tiende muchas veces a, tristemente, a lo que no es sano para él, ¿no? En vez de guardar un equilibrio, ¿no? Y... Hombre, está demostrado que el ser humano equilibrado suele ser poco. No, suele ser poco. Y nos vamos moviendo pendularmente. Yo no veo prácticamente a nadie en la primavera tomando el sol. Prácticamente, nosotros vivimos en una zona, nuestros oyentes sé que lo saben, pero nosotros vivimos en zona de costa, es decir, la zona mediterránea española es una zona donde, no sé, 290 días al año hay sol. Uh-huh. De hecho, hay una propaganda de un parque temático de la provincia de Alicante que asegura que si cuando vienen los turistas desde el norte de Europa no tienen tanto tiempo de sol al día, le indemnizan con la devolución del viaje, ¿no? Es decir que está asegurado, el sol está asegurado. Es tentador, ¿eh? Está hecho así. Así se ha vendido por Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, sí, etcétera, etcétera, y vienen confiados en eso. Y prácticamente lo cumplen siempre. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona. Entonces, el bronceado, si realmente fuese un objetivo en sí mismo, en la primavera, que es a partir de Semana Santa, aquí se puede tomar el sol perfectamente en la playa, bañarte pues posiblemente no, a quien le guste el agua fresquita. Pero eso sin embargo no se hace. Llega el verano y de golpe y porrazo se plantan en la playa unas cuantas horas al día. Y como lo que se pretende es un bronceado, se suele buscar no el sol de la mañana o el sol de la tarde, sino el freírse al sol. Y ahí es donde entran diferentes problemas de la piel que pueden acabar, y hay que decirlo claramente, pueden acabar en tumores y en cánceres. Que están aumentando de forma alarmante. O sea, lo curioso que estás mencionando respecto a lo que acabas de decir. Bueno, yo por vivir en Francia yo me doy cuenta cuando ahí con menos sol y más frío, unos 22, 23 grados, tú tienes gente ya que sale a tomar el sol. Claro, es que escucha, claro. 23 grados donde tú vives, que yo viví hace 20 años allí, es que es todo un lujo. Pero lo curioso también, ¿no? Ahí en cuanto hace sol y un poquito de calor ya se sale. Bueno, pero es normal porque es una cultura muy diferente y tienen lo que dice Pablo, una temperatura media y una climatología muy diferente. Bajo cero. España, claro. Tanto es así que hay a veces que nosotros consideramos que hace frío en nuestra zona y el agua está frío y van pantalón corto y se meten a la playa. Mira, cuando nació mi hija, ella nació aquí, pero bueno, se fue muy pequeñita para allá, allí los médicos mandaban, no sé si tú te acordarás, Loli, mandaban un complemento vitamínico por la falta de sol para metabolizar la vitamina. Claro, eso a un español mediterráneo, cuando te lo mandaba el médico, decía, ¿y esto? No, si nosotros en verano nos vamos y tomamos sol. Entonces, claro, el médico decía, bueno, pues sí, los niños van a tomar sol. Pero no solamente nos pasó a nosotros, nos pasó a toda la generación que llevábamos niños pequeños. Entonces, claro, tienes ese contraste. Y te das cuenta que tenemos un privilegio en esta parte del mundo, que hay muchas personas que no saben aprovecharlas. O que lo utilizan mal. Claro. Sí, como todas las cosas saludables y buenas y recomendables en lo que se refiere a la salud y el estado físico correcto, pues hay que dosificarlas también. Lo bueno en abundancia se puede convertir en malo. Y el sol es uno de los elementos que es muy bueno tomar el sol, porque de alguna manera nos ayuda a asimilar ciertas vitaminas. La vitamina C. Exactamente, la C y la D también, sobre todo la D. Pero claro, tomada en demasía y a ciertas horas del día, que supongo que hablaremos de esto, yo creo que nuestros oyentes lo saben porque se han hecho campañas informativas de qué horas son las más recomendables para tomar el sol, y hay que hacerlo periódicamente y hay que hacerlo, digamos, en crecimiento. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pasa igual, aunque no tiene nada que ver con la piel, pero es con el estado físico, que durante todo el año vamos cargando unos kilitos, y pocos meses antes de que llegue el verano, cuando ya pensamos en ponernos ese famoso bikini o bañador o tener que lucir algo de nuestras carnes, pues claro, hay gente que se machaca en gimnasios pues para recuperar otra vez el tono, ¿no? Bueno, no sería más recomendable. Al fin y al cabo, que te machaques en un gimnasio no estaría mal. ¿Y quién lo hace con dietas salvajes? Bueno, pero ni siquiera ir al gimnasio. Claro, es lo que iba a hacer, que a veces que el gimnasio, que es muy saludable, no es suficiente como para eliminar esos michelines que podemos haber cargado durante el año. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entonces vamos a echar mano de las dietas estas milagrosas para que, bueno, perder esos kilos que nos sobran. Es, que parece, o sea que es una cultura un poco descompensada. Sí, yo creo que, vamos a ver, lo correcto sería, lo correcto y lo difícil, ahí yo también me incluyo en el saco, es mantener una alimentación equilibrada a lo largo de todo el año e ir perdiendo, si tenemos unos kilos de más, pues en gramo a gramo, a lo largo de todo el año, ir tomando el sol también de una manera un poco equilibrada para evitar esos problemas de piel, ¿no? Yo, mira, yo que, como he dicho, yo nací en la zona mediterránea, para mí la playa y el siempre ha estado asociada al verano, por vacaciones y tal, y sobre todo cuando era niño, que teníamos más tiempo de vacaciones que ahora. Yo nunca he tomado el sol. A mí el sol no me ha gustado. Es decir, aparte de que no soporto tirarme en la arena y estarme ahí quieto ni 5 minutos, porque además yo no puedo. A mí me pasa igual. Yo no puedo. Es decir, mi mente tiene que estar haciendo algo. Entonces, a mí me gusta disfrutar del agua. Me gusta mucho el agua. El sol me produce un cierto en rechazo, pero lo que sí recuerdo, sobre todo cuando era niño y adolescente, pues a haber cogido, por estar jugando en la playa, en la playa, haber cogido una tostada buena, claro, buena. Sí, decir, es de eso sí que me acuerdo. Y luego pues te tenían que empezar a poner algún tipo de vinagre, alguna cosa así, porque tampoco era tantos productos tan avanzados como hoy. Pero claro, también hay que reconocer que la capa de ozono hace pues 30 años no tiene nada que ver con la capa de ozono hoy. Entonces, hemos seguido deteriorando la Tierra, hemos seguido abusando de los recursos de nuestro planeta, y ahora nos encontramos que hasta el propio Sol, que tiene muy poco que ver con nosotros, porque además, hombre, si hubiésemos podido hacer algo con él, yo estoy seguro que lo habíamos vendido o lo habíamos transformado en algo, pues se ha vuelto en contra. Y entonces tomar el sol hace 20 años no tiene nada que ver con tomarlo hoy. Hoy es todo un problema. Y sin embargo sigue viendo a chicas, chicos, jóvenes que se tuestan al sol. Bueno, amigos, retomamos el tema en unos minutos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el sé que es Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al viento del este. Bien, amigos, continuamos con el programa y vamos a dar a recordar algunos consejos para tomar ese sol que disfrutamos aquí en España de forma saludable. Hay que proteger la piel y hay que evitar, sobre todo, y lo decimos, no nos cansaremos de decirlo en todos los medios de comunicación, ciertas horas del día. No hay que tomar el sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, porque en esas horas la radiación es más intensa y dañina. Se recomienda tomar el sol a primera hora del día, antes de las 12 o después de las 4 a las 5 de la tarde. También hay que utilizar cremas protectoras solares, cada uno según su tipo de piel. Las cremas con factor 30 o 40 o más tiene que ser es el indicado para las pieles más claras, y como mínimo factor 15 para las pieles pues que ya son algo más morenitas. Y sobre todo aplicar la crema después de cada baño, aunque hay cremas pues que ya perfeccionan su fórmula y son pues eso, menos grasas, menos que no enganchan la arena, que son menos incómodas. La industria cosmética, digámoslo así, avanza. Si podemos incluir este producto en la industria cosmética, pues avanza que da. De todas formas, yo tengo el mejor consejo de todos para... A ver, Antonio, sorpréndenos. Tener unas largas vacaciones. Eso ayuda mucho a broncearse. Sí, ¿verdad? Porque uno puede acostarse temprano, puede madrugar y puede hacer todo lo que tú has dicho. Unas largas vacaciones. Yo de luego en vacaciones, levantarme de temprano... Te cuesta, ¿no? No, no. Porque tú eres más nocturno. Yo sí. Tú tomas el sol de noche. A mí me gusta mucho la noche y yo todo lo que tengo que hacer prefiero hacerlo de noche que de mañana. Yo al contrario. Hombre, si me puedo acostar temprano, prefiero madrugar. Y entonces caminar un poco, no digo cuando sale el sol, porque en verano tal vez sale muy temprano, y en vacaciones cuesta levantarse a las 6 de la mañana, Pero bueno, sí, pero por la mañana un pasito por la playa, cuando no hay nadie todavía, con un poquito de la fresca mañanera, que yo digo, pues es agradable. Se disfruta más, ¿verdad? Oye, pues es, acabáis de describir una euroimagen que yo no la he vivido nunca. ¿No? En mi vida. Desconocida. La fresca mañanera, es que es eso tiene que ser. La fresca mañanera es lo que más... Ahora, tú me dices a las 11 de la noche, oye, mira, vienen un par de amigos tuyos y nos vamos para el resto de la noche y me voy tranquilamente, no tengo problemas. No, hoy el programa nos está saliendo veraniego, ¿eh? Veraniego ya de vacaciones, esto huele. Sí, bueno, estos cuadros que estáis describiendo, sí, pues sí. Nos dan ganas de salir de aquí corriendo, ¿verdad? Sí. No, pero vamos a terminar el programita. Sí, por favor. Sí, vamos a continuar. Aún estamos a la hora de tomar el sol, ¿eh? Sí. Ahora todavía empieza ya a apretar, ¿eh? Es mejor estar aquí resguardados. Por cierto, hoy hace un día, hoy va a hacer calorcito. Verano, de verdad, ¿eh? Se van a derretir las campanas. Qué bien que estamos aquí con limonadas, fresquito. Por eso no hay que olvidarse de utilizar también prendas protectoras, como por ejemplo gorras, sombrillas, las gafas de sol también son importantes. Que sean correctamente adecuadas, porque ya sabes. Exactamente. Se pueden encontrar gafas muy económicas, pero según los especialistas, pues dañan mucho la vista. Mucho más que no llevarlas. Exactamente. Los cristales dañan mucho más que no llevarlas. Hay que tener cuidadito. Y sobre todo no olvidar una hidratación constante. La exposición solar comporta cierta deshidratación, así que hemos de añadir entre medio y un litro a la cantidad de agua que bebemos habitualmente. Y también una aplicación de crema hidratante después del sol, después de un baño refrescante, pues con agua potable, pues no estaría nada mal para hidratar para la piel. Hidratarnos y para quitar por dentro, un poquito la sal también. Hidratarnos por dentro y por fuera. Y por fuera. Lo que no hay que olvidar también, las propiedades protectoras de la fruta y las verduras frente a las radiaciones solares, ya que los betacarotenos y otras sustancias precursoras de la vitamina A, que son antioxidantes y neutralizan los radicales libres causados por el sol, pues son muy beneficiosas para nuestra piel. Por ejemplo, las zanahorias, el mango, que más que la zanahoria, más que esa acción solar, o sea, bronceadora, es la protección con las vitaminas. O sea, lo de broncear, pues, bueno, es más... O sea, no es totalmente cierto. ¿Sí? El que te más broncea. ¿Más leyenda que otra cosa? Sí, o sea, lo bueno que tienen son las propiedades de sus vitaminas, ¿no? Hombre, la zanahoria. Lo que es cierto es que en verano se come mucha más fruta. También apetece mucho más. Es una época del año donde hay también más frutas del tiempo y apetece mucho más una fruta fresquita, no sé, un buen melón, una buena sandía, melocotones. Eso es casi lo mejor del verano. Exactamente. Y eso ya de por sí tiene mucha agua y nos hidrata mucho, es muy interesante también. Un buen desayuno, la buena cena con frutas, o sea, eso sí que apetece. Y ayuda. Ayuda a mantener nuestro cuerpo saludable. Exactamente, además de todas las frutas y verduras que aquí podemos disfrutar frescas, pues tenemos también los huevos y los cereales que contienen selenio y que ayudan a compensar los procesos de oxidación producidos por el exceso de sol en esta época. También el aceite y el té tienen un alto poder antioxidante, lo que pasa que el té, pues cuidado con la teína, claro, que también nos puede dar más revoluciones de las normales. Ya, pero bueno, un té así con agua fresquito y un par de cubitos de hielo y tal, tampoco... Es lo más refrescante. Sí, es lo más refrescante que hay que reconocer. Muchísimo más que estas bebidas que en verano se suele consumir más, son bebidas gaseosas, que tienen mucho gas, que no es bueno para el cuerpo, y después que tienen mucho azúcar también, son muy azucaradas, y eso también no nos ayuda a mantener la línea tampoco, ¿eh? No, ni quitan la sed. Exactamente, ni quitan la sed. Pasa igual que con los helados también, que son muy refrescantes, pero que tampoco son productos que ayuden a quitar mucho la sed, aunque en verano la verdad es que un buen heladito apetece mucho, ¿eh? Sobre todo si es un buen vaso de horchata. De horchata, por ejemplo, aquí en la zona valenciana. Aquí es que, bueno... No, para mí no hay nada mejor que la horchata en verano, ¿eh? Madre mía. A mí hay algo mejor. Eso en Francia ¿qué? No hay, horchata. Dos horchatas, muy bien. No, en Francia, bueno, en Francia es la chufi. La chufi en... Bueno, que no está mal tampoco. Que no está mal, pero bueno, a falta de nada, pues por eso favor, está bien. No, señor, por favor. No, hombre, decir, pero... ¿Cómo puede un buen catador de horchata identificar ciertas marcas como horchata? No, pero, por favor, eso no se puede. Nadie, a falta de nada. No. Un buen catador de vinos nunca dice a falta de nada me tomo este. No. La horchata es horchata. Sí, lo que pasa es que piensa que Joel, el pobre, está en Francia viviendo durante todo el curso y claro, en Francia la horchata no se encuentra tan fácilmente. Así es que cuando encuentra una horchatita de esas embotelladas, pues lo agradece y bueno, a falta de pan, buenas son las tortas. Está, ya está. Pues que saque la cabeza por la ventana que te garantizo que frío le va a hacer, pero para rabiar. Bueno, ¿Qué podríamos decir más? Bueno, pues de protección. Simplemente que la protección no es o no debe de ser algo puntual, sino que frente al sol la protección debe de ser un proyecto integral. Claro. Es decir, no es un día solo, no es un momento solo, sino que cómo se van a enfrentar los momentos en los cuales podemos ir con la playa, con nuestra esposa, el esposo, el novio. Esos son momentos que están diseñados para pasarlo realmente bien en un ambiente que nos es agradable por cultura. Es decir, no sé si recordáis, pero a primeros del siglo XX nadie se bañaba en la playa, estaba prohibido. Es decir, socialmente era una práctica que no se practicaba prácticamente. Y ¿no? Si se hacía prácticamente vestido también, sí, por la cultura. Claro. ¿Os acordáis aquellos fantásticos bañadores hasta la rodilla, de hombre, de rayas azules? Exactamente, es decir, era casi el de la cárcel, ¿no? El traje. Con las calabacitas colgadas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, para poder disfrutar de un buen verano, habría que hacer un planteamiento integral. Con tiempo. Disfrutar de la playa, disfrutar del sol, disfrutar de la compañía, disfrutar de la persona que más quieres a tu lado, con tus hijos. Pero habría que hacerlo no a salto, es decir, al abordaje de la playa, eso ya lo hacían los vikingos en otra época, sino simplemente decir, planificar y decir, vamos a ver, hay que pasarlo bien, hay que disfrutar, hay que estar en compañía con la familia, por lo menos es lo que más a mí más me apetece, y para eso no merece la pena una noche, dos noches, tres noches con la piel quemada, tostada, el sufrimiento que te da, y aparte la posibilidad de entrar a coger cualquier tipo de enfermedad, que no se va a coger en el día de hoy ni el de mañana, pero sí a largo plazo, y ya será irreversible. Entonces, si queremos disfrutar, una de las cosas que más me preocupan de la sociedad actual es que se disfruta, pero nunca se evalúan las consecuencias de ese disfrute. Y el problema está ahí. Entonces, un verano diseñado inteligentemente pues llevaría a que no se hagan abusos de cosas que son absolutamente perjudiciales. Sí, lo que tú has dicho, lo que pasa es que el hombre es poco equilibrado y a veces parece que está durante todo el año ahí comprimido, reteniendo, sometido en el trabajo, en la actividad social y laboral. Y cuando llega el fin de semana, o fines de semana largo, o vacaciones, como estamos hablando ahora, parece que la gente se desmelena un poco, ¿no? Y entonces ahí se suelen hacer ciertos excesos que no se pueden hacer durante el año, pero que tampoco son beneficiosos. No es tema del día de hoy, pero sabéis que después del verano, el verano es uno de los índices de riesgo más alto en la separación en las parejas también. Por ejemplo. Porque durante todo el año estamos todos ocupados, se convive poco familiarmente y en verano cuando estás obligado a convivir, a veces con la suegra, con la mujer, con los hijos y tal, se crean unas situaciones tensas y de discusión, o con el marido también, claro, pues como la pareja, vaya. Así es que el verano también es un... Y después tenemos la depresión post-vacacional, que sería después del regreso de vacaciones, o sea que es algo muy importante, vaya, y de interés para tener en cuenta. Bueno, amigos, pues vamos concluyendo ya nuestro programa, que ha pretendido ser, pues eso, distendido y fresquito para las fechas que estamos. Y bueno, recordar eso, que nuestra piel tiene memoria y que no nos pase factura. Uh-huh. Sobre todo pensar en los más pequeños, en su sistema inmunológico, todavía inmaduro, y hay que cuidarlos especialmente porque a ellos les encanta el agua, les encanta tomar el sol, no miran tomar ninguna precaución, lógicamente, sino jugar y divertirse, y somos los papás los responsables de que estén bien cuidados. Así que, Joel, cuidado con el sol, ¿eh? Sí, os prometo. Pues vamos a ir ya concluyendo no solo el programa, sino esta etapa que hemos pasado en directo con todos vosotros. Y bueno, que ahora tenemos un paréntesis vacacional y retomamos de nuevo Viento del Este en directo con todos vosotros. Os esperamos ahí después del verano, en septiembre. Muy bien, pues tú lo has dicho. Hoy es el último programa en directo que hacemos de Viento del Este. No es que nos vayamos de vacaciones, porque tendremos nuestras vacaciones en nuestro momento adecuado. Pero durante todo el mes de julio y algo de agosto también seguiremos trabajando y preparando nuevos temas para la nueva temporada. Pero mientras tanto, y ya que es el programa de hoy, queremos felicitar y desear unas buenas vacaciones a todos los amigos que nos escuchan, teniendo en cuenta que el mes de julio empieza la semana que viene, ya uno de los meses, digamos, importante dentro de las vacaciones aquí en España, los meses de julio y principalmente agosto, ¿no? Así es que lo único que les podemos aconsejar es que, bueno, que hagan una preparación y planteamiento de las vacaciones, que las disfruten en compañía de sus seres queridos y que tengan cuidado, mucho cuidado con el sol, que no hagan excesos de comida y que, bueno, que las vacaciones son para recuperar energía, no para agotar las pocas energías que nos quedan de todo el año. Así es que, nada, seguiremos trabajando aquí en la radio y nosotros también tendremos vacaciones en su momento e intentaremos disfrutarlas, lógicamente, para recuperar fuerzas para septiembre. Joel, bueno, Joel en septiembre vuelve, empieza a estudiar. No, yo voy en agosto. ¿En agosto ya? Sí, sí. ¿Cuándo empezáis las clases? Bueno, en septiembre, pero yo en agosto ya trabajo. Yo mis vacaciones son 2 meses. Y te has venido aquí a la radio. Sí, me venía aquí a la radio. Está bien, así nos gusta, hombre. Sí, sí. Bueno, yo me sumo a la idea que estáis diciendo. Ser responsable evita muchísimas complicaciones. Y para ser responsable uno tiene que saber por qué tiene que ser responsable. Pues su tendencia natural será otra, ¿no? Entonces, pues evaluar. Yo creo que no merece la pena ciertas consecuencias por no haber hecho una previsión mínima frente a las circunstancias que nos rodean. Y repito, no creo que compense la desproporción que luego tiene consecuencias realmente graves para nosotros. Sería una mala elección. Bien, amigos, os vamos a echar de menos, seguro, y esperamos que vosotros también. Así que, ¡feliz verano!